esta. Mi canción la más sentida, yo te dejo en esta noche, la de nuestra despedida. Noches del adiós de tu partida, del final de los reproches de no estar más en tu vida. Triste, con los ojos casi llanto, siento el alma dolorida por haber querido tanto. Es que todo acabó y mi voz ya sin fe. Va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. Es que todo acabó y mi voz ya sin fe. Va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. Mi voz sin voz. Ay. Va llorando el adiós, cosita buena. Ay. Esta es mi canción para vos. Sí, para vos. No. Tota, ¿qué es lo que es, loco? Decime qué es lo que es, Tota, ¿eh? Ahí va. Siempre guardaste el alma mía, un recuerdo dulce y triste, porque sé que me querías. Siempre abre en ti melancolía al leer lo que escribías en las cartas el otro día. Siempre y con cada melodía, yo también de nombrarte, a pesar de la agonía, a pesar del adiós, que la vida una vez me alejará de vos, me alejará de vos, me alejará de vos, a pesar del adiós, que la vida una vez me alejará de vos, me alejará de vos, me alejará de vos. Ay, ay, ay, Tota. Algún día me tengo que alejar de vos, me tengo que morir cantando el cuarteto de coro.